Buenos días, familia. Dios los bendiga grandemente. Gracias a Dios que hoy celebramos el Día del Señor y para ello les pido el favor que me acompañen poniéndose de pie, por favor, para leer juntos 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, para honrar la santa palabra de Dios, para que todos juntos, unánimes y a una sola voz, podamos leer esta porción de la Escritura. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Así dice la palabra del Señor nuestro Dios. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Ahora acompáñame con su vista al Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 9. Mateo, capítulo 6, versículo 9. Esto es lo que nos dice el Señor en su palabra. Ustedes, pues, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. Vamos a orar, familia. Padre, en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, Señor, en boca de tu salmista, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Te rogamos, Señor, que el día de hoy, habiendo tanta aflicción, tribulación y prueba, Señor, que tu palabra sea nuestro consuelo, que tu palabra sea bálsamo para nuestros corazones, que en ti esperamos, Señor, y tú obres conforme a tu santa y perfecta voluntad. Te pedimos, Señor, que sane nuestros corazones, levante nuestras vidas, santifique nuestras almas, que nos fortalezcas nuestros espíritus, porque sin ti nada somos, Señor. Tú eres nuestro gran Dios, nuestro Señor y Salvador, Señor. Y es por eso que a ti te rogamos, que salves a tu pueblo, Señor. Que nos sostengas en nuestros tiempos de dificultad. Danos paz en nuestros corazones a medida que escuchamos tu palabra. Y que, Señor, también nos muestres a Cristo en cada una de las cosas que nos quieras enseñar hoy. Danos de tu gracia, Señor, y humildad y mansedumbre para recibir tu palabra, Señor, y que ella nos fortalezca y nos vivifiques. Por lo mismo, Señor, clamamos todos juntos. Habla, Señor, que tu pueblo escucha. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, familia, por favor. Como hemos visto la semana pasada, hemos iniciado una especie de miniserie de dos partes acerca del Padre Nuestro, o lo que nosotros conocemos como la oración del Señor. Esta oración no es una clase de oración en la cual tengamos que hacer vanas repeticiones, sino que habíamos estudiado que era un modelo de oración en el cual podemos extender una serie de peticiones que agradan a Dios. Y es conforme a lo que Cristo Jesús ha dado como modelo y como ejemplo para todos sus discípulos. Dicho de otra manera, se espera que sus discípulos, todos aquellos que son sus seguidores, todos aquellos que creen en su nombre, oren. Se esperan que los cristianos sean persona, gente y pueblo de oración, que vivan en la oración y dependan de Dios en la oración. Son enseñados también para orar, y Cristo Jesús nos ha enseñado el primer principio más importante al introducirnos en esta oración del Padre Nuestro, que es que tenemos un Padre Celestial. Que tenemos un Padre Celestial. Pero no solamente hemos visto la paternidad de Dios, sino que debido a que Él es nuestro Padre Celestial, también oramos hacia Él y con relación a Él, porque Él es nuestra prioridad. Es decir, que nuestras oraciones no comienzan con nosotros mismos, sino que nuestras oraciones siempre deben comenzar con nuestro Dios y con nuestro Señor. Hemos visto que las primeras tres peticiones son en relación a nuestro Dios. Hemos visto su nombre, su reino y su voluntad. Ahora estamos a punto de adentrarnos al siguiente grupo de oraciones, de peticiones, en las cuales tienen relación con nosotros. Tiene relación en nuestra demostración de depender de Dios en diversas áreas de nuestra vida. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿realmente tú y yo creemos que nuestro Señor es nuestro proveedor? ¿Realmente creemos que Él siempre Él nos da el pan nuestro de cada día? ¿Confiamos en que Él nos va a dar lo necesario para subsistir o para sobrevivir? ¿Realmente estamos buscando de corazón al Señor, anhelando una vida de santidad que lo manifestamos en nuestra confesión de pecados? ¿Le pedimos perdón al Señor? Y no solo eso, ¿también manifestamos el perdón hacia los demás? ¿O manifestamos una falta de perdón? Aunado a ello, confiamos en que el Señor nos preserva de toda caída, que Él es sumamente poderoso para librarnos de toda caída y de la presencia de la maldad. Dicho de otra manera, dependemos de la gracia de Dios para que Él nos guarde, nos cuide y nos sustente. Es por eso que el día de hoy veremos que podemos orar para que el Padre nos sustente, nos perdone y nos guarde a fin de que Él sea glorificado. Que podemos orar para que el Padre nos sustente, nos perdone y nos guarde a fin de que Él reciba toda la gloria. Por lo tanto, el bosquejo de nuestro sermón o nuestro mensaje es el siguiente. Nuestro primer punto es la provisión de Dios, versículo 11. La provisión de Dios, versículo 11. Nuestro segundo punto es el perdón de Dios. El perdón de Dios, versículo 12. El perdón de Dios, versículo 12. El tercer punto es la preservación de Dios. La preservación de Dios, versículo 13. Versículo 13. Y por último, la gloria de Dios. La gloria de Dios también, versículo 13. La provisión de Dios, el perdón de Dios, la preservación de Dios y la gloria de Dios. Así que, amada familia, vamos a adentrarnos a nuestro primer punto, la provisión de Dios, versículo 11. Y este versículo 11 comienza con una palabra muy importante. Danos, danos. ¿Qué implica? Implica, ¿quién es el que nos da el pan nuestro, si no es nuestro Dios? Esta palabra en el original griego tiene la idea de que te da o te ofrece motivado por misericordia, motivado por un amor paterno. Lo que motiva a nuestro Padre Celestial es darnos pan por amor misericordioso. Ahora bien, ¿qué es lo que nos da? El pan. Y aquí por obvias razones se refiere al pan real, como en el sentido de provisión diaria. Mucha gente piensa que cuando leemos el pan nuestro, Se tiene la idea de que cómo es posible que Dios pueda preocuparse por algo tan terrenal como el sustento alimenticio. Pero es muy importante entender eso porque realmente a Dios le importan nuestras cosas cotidianas y es válido orar por ellas. Ojo, orar por necesidades, no codicias. Orar por necesidades, no codicias. Cuando tú y yo oramos para gastarlo en nuestros propios deleites o para gastarlo en nuestros propios deseos pecaminosos y egoístas, eso es pedir mal. De acuerdo a Santiago, capítulo 4, versículo 3. Ahora, dice pan nuestro. Cuando dice pan nuestro, no solamente estás intercediendo o pidiendo para que tú recibas el pan o el sustento diario, también estás intercediendo para que toda tu familia en la fe, todos tus hermanos en la fe, también reciban ese pan nuestro. Dicho de otra manera, no es una petición egoísta, como hemos dicho al principio, que tenemos al Padre nuestro y que cuando tú tienes tu tiempo solas con Dios, encerrado en tu secreto, encerrado en tu cuarto, ahí es cuando tú estás orando, pensando en tu familia, en la fe, en los hijos de Dios. Dicho de otra manera, tú oras pidiendo para que a nadie, ninguno de sus hijos, le falte pan, le falte sustento. Le falte comida, le falte bebida, le falte vestido, nada. Simplemente que tenga lo necesario para vivir y que eso nos dé contentamiento. Entonces, tenemos que recordar que Dios nunca, nunca va a desamparar a sus hijos. Eso es lo que dice Hebreos 13:5. No te dejaré ni te desampararé. El Señor nunca desampara a sus hijos. Un verdadero padre nunca abandona a sus hijos. En la intemperie, no. Él nos da de su cuidado todos los días. Ahora, ¿en qué tiempo lo da? Dice, danos hoy y luego cada día. Danos hoy y luego cada día. ¿Qué significa? Que Dios provee hoy y siempre. Provee para hoy y para mañana también. Dicho de otra manera, nuestro Padre tiene cuidado de darnos lo suficiente para cada día, todos los días. No te va a faltar que comer, aunque sea algo molesto, pero no te va a faltar comida. No te va a faltar un plato en la mesa. El saber que nuestro Padre Celestial nos da de comer todos los días, nos debe llevar por lo menos, a tres respuestas correctas hacia Él. En primer lugar, confiar siempre en su provisión. Si Él me dio de comer hoy, también lo hará mañana. Si Él me dio de comer hoy, también lo hará mañana. A través de los medios que Él quiera. A través de las formas que Él quiera para ser glorificado. Miren, hace años me acuerdo del testimonio de una joven madre soltera que tenía 4 hijos. Y una ocasión, ella no tenía nada, absolutamente nada en la alacena. Pero ella, como se precia hacerlo, era una madre piadosa. ¿Qué pasó en esa ocasión? Ella estaba obrando precisamente para que Dios diera el pan. Y una de sus hijas, la mayor, le dijo a su madre, yo creo que el Señor nos va a dar de comer. ¿Saben lo que hizo esa familia, esa mujer con sus 4 hijos? Prepararon la mesa y pusieron los platos y los utensilios, confiando en que Dios les iba a dar de comer. Y Dios honró esa confianza y esa fe. ¿Saben por qué? Porque justo después de que pusieron los platos, llegó una hermana a darle despensa. A la siguiente hora, llegó otra hermana a darle despensa. Y después de esa hora, la siguiente llegó otra hermana a darle una ofrenda para darle sustento por el resto del tiempo. Amados, Dios provee de una u otra forma. No te va a dejar sin comer. Simplemente ten un corazón contento. No te preocupes. Acuérdate lo que dice en Mateo capítulo 6, versículo 31 al 32. Mateo 6, 31 al 32, en el mismo capítulo lo dice. Por tanto, no se preocupen diciendo, ¿lo han notado? Diciendo, que sale de tu corazón como que tienes un sentido de queja. ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué vestiremos? ¿No es tan actual como el día de hoy? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. ¿Qué quiere decir? Aquellos que no tienen a Dios están ansiosos por buscar estas cosas. Que su Padre Celestial sabe que necesitan de todas estas cosas. Dicho de otra manera, confiemos que nuestro Padre Celestial va a proveer. En segundo lugar, ocúpate de trabajar. Ocúpate de trabajar. Dicho de otra manera, no seas pasivo solamente esperando. El que Dios te dé pan no te desliga de tu responsabilidad para sostener a los suyos. Eso es lo que dice 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, que nosotros somos llamados a sostener a los nuestros, especialmente a los de la familia en la fe. Y aquel que no sostiene a los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Amado, necesitamos pensar en que hacemos lo posible y Dios lo imposible. Tú ocúpate de aquello que es lo material y también lo espiritual, como dice Mateo 6:33. Busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Simplemente pídele al Señor la paz que sobrepasa todo entendimiento y la sabiduría para saber qué hacer hoy para proveer. Y número 3, evita la queja y la amargura. Evita la queja y la amargura. Amado, la queja solamente añade más aflicción en tiempos de carencia. Añade más aflicción en tiempos de carencia. Quejarse contra Dios, quejarse de la situación, no ayuda en nada. Más bien, agrava y le añade peso a nuestros problemas y a nuestras crisis. Tú y yo tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, con el pueblo de Israel, de cuántas veces se ha quejado contra el Señor y le ha ido bastante mal. Y fruto de la queja es la amargura. Si te has dado cuenta que cuando te quejas, te amargas por lo que no tienes. Te amargas por lo que quisieras tener. Ay, ¿cuánto daría por comer mejor? Ay, ¿cuánto daría por tener un mejor clima? Ay, ¿cuánto daría por tener una mejor cama? Ay, ¿cuánto daría por estar en un mejor lugar para vivir? Pero amados, como creyentes y como cristianos, no somos llamados a quejarnos. Somos llamados a estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Y dicho sea de paso, a dar gracias a Dios por lo que Él nos da. Porque si hay algo que a Dios le agrada, es que tú le agradezcas todo lo que Él te da. Porque imagínate, si tú muestras queja y muestras amargura en tu corazón, ¿sabes lo que le estás diciendo a Dios? No te doy gracias por lo que tú me estás dando ahorita. No te doy gracias por la situación que estoy viviendo ahorita. Pero recuerda, estamos mucho mejor de lo que nosotros merecemos. Siempre. Mucho mejor de lo que nosotros merecemos. Nada en esta vida va a ser para siempre, amados. Y el Dios que nos sostiene es nuestro Padre Celestial. Él va a tener cuidado de ti. Él va a tener cuidado de mí. Y como dije, la provisión de Dios requiere nuestra confianza y dependencia de Él. Sin embargo, cuando tú y yo oramos, danos el pan nuestro de cada día, también revela un asunto importante en nuestro corazón. La idolatría. Cuando tú y yo oramos por el pan nuestro, cuando tú y yo oramos, pedimos por nuestras necesidades, a veces saca a luz lo que, los ídolos que nosotros tenemos en nuestro corazón. Fíjate lo que dice en Mateo capítulo 6, versículo 24 al 25. Mateo capítulo 6, versículo 24 al 25. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno o amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Luego dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, o por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Nótese que en el último versículo está hablando de nuestras necesidades. Pero él comienza diciendo, por eso les digo. ¿Qué quiere decir? Que conecte con el versículo anterior. ¿Quién es tu Señor? ¿La riqueza? ¿La abundancia? ¿El dinero? ¿El sostenimiento terrenal? ¿O nuestro Dios? ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu Dios? Amados, cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en las utilidades, en el dinero, en el sueldo, en el patrón, en el préstamo del banco o de la tienda, en los programas sociales, cuando tú y yo ponemos confianza en las autoridades o en cualquier hombre, eso ya es tener un ídolo en el corazón. Es creer que Él me va a dar lo que necesito cuando en realidad es Dios quien me da lo que necesito para vivir. Y es que, amado, nuestro Dios es infinitamente superior a todo eso. Es infinitamente superior a cualquier cosa que existe en esta vida y que es sumamente valioso. Miren, nosotros podemos recibir de parte de Dios cualquier necesidad, cualquier cobertura de nuestra necesidad. Pero algo que no debes de olvidar es que Dios, nuestro Señor, ya lo dio todo. Ya lo dio todo en su Hijo amado. Dio su tesoro más preciado del cielo, para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Él dio todo, lo consumió todo, lo prodigó todo en Cristo Jesús. Si lo dio todo lo que más vale para Él en su corazón, ¿cuánto más no nos dará todo lo necesario para vivir? ¿Cuánto más no nos dará todo lo necesario para seguir adelante día tras día, dándonos lo suficiente? Y es que, amado, te voy a decir algo. En el infierno se te va a olvidar el hambre y tus necesidades. En el infierno, lo que más te va a preocupar es si existe la posibilidad de que pudieras volver atrás y hacer caso a la exhortación al arrepentimiento del Evangelio en Cristo Jesús. Y tú sabes que cruzando el umbral de la muerte o cuando Cristo venga y juzgue a vivos y a muertos, ya no hay vuelta atrás. Es por eso que en Cristo Jesús tenemos todos los tesoros de la riqueza de la gracia. Que en Él hay perdón de todos nuestros pecados y que en Él somos reconciliados. Que en Él tenemos todos los tesoros de los cielos y especialmente el mayor tesoro que es Cristo Jesús. En la eternidad lo único que va a contar es nuestro Señor. Amados, ¿quién es tu Señor? ¿Quién es tu Dios? ¿En quién confías? ¿Confías en lo terrenal? ¿Confías en lo mundano? ¿O confías en el Señor que te ha dado vida a través de Cristo Jesús? Acuérdate lo que dice, por ejemplo, en 2 Corintios 8, versículo 9. 2 Corintios 8, versículo 9. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que ustedes, por medio de su pobreza, llegaran a ser ricos. Nosotros somos ricos en la gracia. Somos ricos en fe. Somos ricos en toda riqueza, en gloria en Cristo Jesús. De hecho, nuestra verdadera riqueza y nuestro verdadero tesoro es Cristo Jesús. Y es que, amados, aunque no tuvieras nada, recuerda las palabras de aquel profeta en Habacuc 3, 17 y 18. Habacuc 3, 17 y 18. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. ¿Tú te gozas en el Dios de tu salvación? ¿Tú te gozas por el día que Cristo Jesús te humilló para arrojarte a los pies de la cruz y darte salvación por gracia que no mereces? ¿Le das gracias por la salvación de tu alma? Amados, son cosas que son dignas y serias de meditar. Porque aunque tú no tengas absolutamente nada, tu alma y tu corazón pararán en el hueco de la mano del Señor siempre y para siempre. Eso es ser digno de confianza. Y eso es lo que tú y yo hemos de atesorar. Hemos visto la provisión de Dios. Sin embargo, la segunda petición es el perdón de Dios, versículo 12. El perdón de Dios, nuestro segundo punto, versículo 12. Dice el versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas. La palabra deuda se refiere a ofensas o pecados. En sí, esto es una petición que tiene relación con la confesión de pecados, pero movida por el arrepentimiento. Tú recordarás que lo que dice en 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que es necesario que Él escudriñe nuestro corazón para ver si hay un camino malo, si hay pecados ocultos. Ahora, nuevamente, esta palabra está en plural. Perdónanos. No dice perdóname. ¿Qué quiere decir? Que también debemos interceder por nuestros hermanos para que Dios también perdone sus pecados, para que el Señor perdone sus transgresiones. ¿Por qué? Porque también somos hijos suyos. Es una muestra de amor procurar, orar e interceder por nuestros hermanos, incluyendo para que el Señor perdone sus pecados. Luego dice el texto, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Esto implica que tanto nosotros como aquellos que nos ofenden, todos somos pecadores. Todos pecamos sin excepción. Y con base a esta petición diaria, significa que todos los días vamos a pecar mientras seguimos en este cuerpo de muerte. Todavía vamos a luchar con nuestro propio pecado y de una u otra manera vamos a ofender a otros. Nótese que antes de pedir perdón a Dios por las ofensas, ya debimos haber perdonado a nuestros hermanos y a nuestro prójimo, a todos aquellos que hemos ofendido, aún si hemos perdonado a nuestros enemigos. Eso es lo que dice el texto. Como también nosotros hemos perdonado. ¿Qué quiere decir? Que antes de ir a buscar el rostro del Señor y pedirle su perdón, ya debimos haber tenido un espíritu perdonador y dado nuestro perdón a otro. Tiene sentido porque Dios quiere que nos presentemos delante de Él con corazones limpios, con limpias conciencias. Otra implicación de perdonar a otros es que siempre habrá quienes nos ofendan y nos hieran. Siempre va a haber quienes nos ofendan y nos hieran. Todo el tiempo. De hecho, deberías esperar que va a haber alguien que peque contra ti. Que va a haber alguien que te va a herir, que te va a fallar, que te va a defraudar. Muchas veces son desaires, malas oraciones y actitudes de falta de amor. Creo que todos, en mayor o menor grado, lo hemos experimentado y lo hemos vivido. ¿Cuánto no nos hemos sentido mal cuando alguien reacciona con desesperación contra nosotros? Nada más de repente. O como pasa a veces, te quedas de ver con algún hermano o alguna hermana porque te pidió alguna ayuda o para platicar contigo. Y tú haces todo el esfuerzo, has apartado todo tu tiempo para poder estar con ese hermano o esa hermana. Y sin previo aviso, no te dice nada. No acude a ese compromiso. Es más, ni siquiera le dio importancia. ¿No nos ofende eso? La verdad, sí. Amados, ¿cuántos hemos sentido el desánimo cuando queremos hacer las cosas bien para nuestro Dios y luego alguien nos echa por tierra todos nuestros esfuerzos y buenas intenciones? O se ensañan tanto con nosotros que tienen una idea distorsionada de ti y asumen cosas que no son. Todos de una u otra manera hemos manifestado ofensas contra otros y todos hemos recibido ofensas, porque eso es muy propio de nuestra naturaleza carnal. Pero tú, a pesar de todas las ofensas contra ti, eres llamado a perdonar. Eres llamado a perdonar. Fíjate lo que dice en el versículo 14 y 15, versículo 14 y 15 de este mismo capítulo. Porque si perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre perdonará sus transgresiones. Si tú no perdonas a nadie, Dios no va a perdonar tus pecados de este día. Pero hermano, ¿no se supone que en Cristo Jesús ya ha perdonado todos nuestros pecados? Sí, y por eso se espera que tú perdones a tu hermano. Precisamente porque Él te perdonó, se espera que tú perdones a la gente que te ha dañado, a la gente que te ha lastimado, a la gente que te ha herido. La falta de perdón nunca es una opción, es una desobediencia al mandamiento de amar a otros. La falta de perdón nunca debe considerarse como una opción. Jamás. No, ni siquiera debe pasar por tu mente y tu corazón eso. ¿Y sabes por qué no queremos perdonar? ¿Quieres saber por qué no queremos perdonar? Porque nos duele a nosotros. Nos duele a nosotros. Nos duelen las palabras hirientes. Nos duele lo que hayamos hecho con buena intención para que todo sea en vano y considerado a nada. Nos duele que no reconozcan nuestros esfuerzos. Nos duele que hemos sido leales a alguien y nos empujan al precipicio. Nos duele que sean injustos contra nosotros, cuando todo lo que queríamos es hacer las cosas con buena intención y para Dios. Solamente queremos ser de bendición a otros. Pensamos, no merecemos que nos traten así. Y no solo nos duele, nos enoja. Y mucho. Nos da rabia. Que no nos valoren, que no nos reconozcan, que no comprendan. Queremos retener el perdón porque creemos que no se lo merecen. Pero amados, tú y yo no somos jueces, no somos Dios. La falta de perdón solamente crea amargura, divide, guarda resentimientos, crea chisme, murmuraciones y puñaladas por la espalda. Nos hace hipócritas. Y así, ¿cómo quieres presentarte a tu Padre Celestial? Guardando todas esas cosas en el corazón. ¿Qué clase de oración es esa? Padre, danos el pan nuestro de cada día. Pero todavía tengo ese resentimiento con aquel que me ofendió. ¿Crees que a tu Padre Celestial le va a dar gusto que tú albergues eso en tu corazón? ¿Crees que tu Padre Celestial no va a ver la ira que almacenas en tu corazón? Porque a Dios no se le escapa nada. Él siempre mira las intenciones y motivaciones del corazón. Un amigo hace muchos años de otra iglesia me dijo que él estaba cansado de que los hermanos siempre lo tuvieran a mal, que eran injustos con él y quería denunciar. Ya no quiero congregarme. Lo que le dije fue lo siguiente. En los años que el Señor me ha permitido entender su palabra, hasta ahora, a menos que alguien me diga lo contrario, nunca he encontrado un solo texto que diga que puedes dejar tu congregación por falta de amor. Nunca lo he encontrado. Puedes dejar una congregación por herejía, por falso evangelio, por inmoralidad, por falsas doctrinas, sí. Pero no por falta de amor. No por indiferencia. De hecho, lo que encuentro es la razón por la que todavía seguimos aquí. Está en Colosenses 3, versículo 13. Colosenses 3, versículo 13. Dice, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo les perdonó, así también háganlo ustedes. La razón por la que una iglesia también permanece es por el amor entre sus miembros. La razón por la que una iglesia se sostiene es por la paciencia, el soportarse unos a otros, el amarse unos a otros. ¿Y eso qué implica? El perdón. El perdón. Y es que, amado, cuando tú entiendes y experimentas el perdón y el amor de Dios que no mereces por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, porque tú y yo no merecíamos ser perdonados, más bien merecíamos ser condenados, merecíamos ser juzgados, y por la gracia y misericordia de Dios estamos aquí. Y estamos aquí por la pura gracia. Cuando tú y yo entendemos eso, entonces seremos capaces de perdonar y amar las fallas de la gente que nos ofende. Esa es la familia que tenemos, una familia de pecadores imperfectos, necesitados de la gracia de Dios. Yo le dije a este hermano, ama a tu familia. Todas las familias son disfuncionales. ¿Qué se puede esperar de la familia en la fe? La única diferencia es que Dios nos concede gracia para crecer en madurez y en el amor. Pero todo a raíz de comprender que Dios te pagó tu deuda, que Él cubrió una deuda impagable contra Él en la cruz del Calvario. Y si Dios te perdonó, ¿por qué no vas a perdonar las pequeñas deudas contra ti? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? Jesús le dijo 70 veces 7. ¿Qué significa? Perdona siempre. Perdona siempre. Perdonar te hace libre de la amargura, del rencor, del odio, de la venganza, de la hipocresía, y te limpia el corazón. Solamente los que se saben perdonados y amados por el Señor serán capaces de amar y perdonar. Entonces, pide perdón por tus pecados, pero también perdona a los que te han ofendido. Perdona a aquellos que han pecado contra ti, para que de esa manera puedas acercarte al trono de la gracia con limpia conciencia y con un corazón limpio. Hemos visto hasta ahora la provisión de Dios y el perdón de Dios. Sin embargo, tenemos una tercera y última petición que hacer al Señor, lo que también implica nuestra dependencia de Él y de su gracia. La preservación de Dios, versículo 13. La preservación de Dios, versículo 13. no nos metas en tentación, líbranos del mal. Lo que podemos notar en ese texto es que hay dos peligros o dos amenazas contra el cristiano. Un peligro interno y un peligro externo. Un peligro interno y un peligro externo. En primer lugar, el peligro interno es la tentación. La tentación dice, y no nos metas en tentación. La traducción más literal y correcta es, no nos dejes caer en la tentación. Dado que Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie, lo que dice Santiago 1.13. Ahora bien, ¿por qué la tentación sería un peligro interno? Pues lo que dice en Santiago 1, versículo 14. Santiago 1, versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Y la palabra pasión se traduce como codicias o deseos desordenados del corazón. La tentación se dirige hacia los deseos pecaminosos de nuestro corazón. Y recordemos que del corazón vienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Mateo 15, 19. Nótese que no es pecado ser tentado. Pecado es cuando cedes a la tentación, cuando muerdes el anzuelo del pecado. Y caer en la tentación tiene mucha relación con nuestros deseos. Te voy a dar un ejemplo. Mateo 5, 28. Mateo 5, 28. Mateo 5, 28, perdón, 28. 5, 28. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Ahora, hay quienes miran a una mujer y pueden admitir que tal vez ella sea bonita, ¿sí? Puede ser agradable. Tiene un buen pensamiento sin mirar más allá de lo debido. ¿Me explico? Pero nótese lo que dice este texto. Pero si un hombre mira a una mujer detenidamente, esa es la idea en el griego, detenidamente para codiciarla, para desearla mal, para desearla desordenadamente, en su pensamiento con lujuria, ya cometió adulterio. El texto es claro, si la mira para codiciarla, para desearla en su corazón, ¿qué pasó ahí? Que cayó en la tentación. Miró más allá de lo que era permitido. ¿Dónde? En su corazón. Ahí es donde se cae en la tentación. En los pensamientos y en el corazón. Cuando rebasas el límite de lo permitido. ¿Sí? Uno de los peligros de enfrentar la tentación es cuando asumimos que el pecado no es tan grave o no nos queremos hacer responsables por los pecados que hemos cometido o tenemos en poco la santidad de Dios. Pero como dice 1 Corintios 10:12, el que piense que está firme, mire que no caiga. Cristo Jesús, tú y yo lo recordamos, Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y por su santidad, Él nos libró de la ira de Dios. Él es el santo por los impíos que nos llevó al trono de la gracia, precisamente para pedir auxilio, poder, gracia y socorro. Es por eso que en Cristo Jesús tenemos el poder de ser librados de la tentación. Ahora bien, Dios responde y honra esta petición. Cuando tú le oras a Dios, líbrame de la tentación, no me dejes caer en la tentación, sí o sí, Él te va a escuchar. Cuando lo deseas de corazón, la santidad de Dios y la santidad en tu vida, Él va a escuchar esa oración. ¿Por qué? Porque lo que dice en 1 Corintios 10:13, 1 Corintios 10:13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Dicho de otra manera, todos sufrimos de tentaciones. Y fiel es Dios, la fidelidad de Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Dicho de otra manera, la tentación se puede soportar. La tentación sí se puede resistir. Sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, la salida, a fin de que puedan resistirla. Significa que nosotros no confiamos en nuestros propios medios, en nuestras propias fuerzas o en nuestras propias ideas de cómo huir la tentación. No podemos confiar en nosotros mismos. No podemos confiar en que podemos resistir la tentación solo porque creemos que no nos va a afectar. He oído de varios hermanos que de repente dicen, ah, yo sí puedo, no pasa nada. Y ¡zas! Caen en la tentación. ¿Por qué? Porque confiaron en sí mismos. No confiaron en el poder de Dios para guardarlos de la maldad. Entonces, ¿qué nos ha provisto Dios? Nos ha provisto muchos medios para resistir la tentación. La gracia, el Espíritu Santo, la oración, la palabra, el Evangelio, el recordar que Cristo Jesús murió por nosotros. Cuando tú y yo pensamos en los pecados por los cuales Cristo murió, eso nos ayuda a alejarnos de la tentación. Eso es el Evangelio. El Evangelio debe ser algo tan vívido en nuestra vida, todos los días, que eso nos debe de ayudar de resistir la tentación y alejarnos de ella. Por tanto, el Padre nos preserva y nos guarda de la tentación. En segundo lugar, hay un peligro externo. Un peligro externo. Y el texto lo dice, el mal. Y líbranos del mal. Sin embargo, la palabra mal se traduce literalmente el maligno. El maligno. Y se refiere a Satanás. Tú y yo recordamos lo que dice en 1 Juan 5:19, que todo el mundo está bajo el maligno y él hará uso de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida para hacernos caer. Él va a hacer uso de cualquier cosa para que tú caigas en la tentación, porque de hecho él es llamado el tentador. Mateo 4:3. Él siempre anda como el león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué quiere decir? Que todo el tiempo está al acecho. Todo el tiempo va atrás de ti para que caigas en la tentación. Es un peligro externo, un enemigo formidable a quien nosotros no debemos subestimar. Y es que hay quienes, como sucede a veces, no creen en el diablo. O no creen en la existencia del diablo. O creen que el diablo tiene muy poco poder. Y a veces pasa, por ejemplo, en mi transición de pasar de la iglesia carismática a la iglesia reformada, por mucho tiempo yo fui escéptico de lo sobrenatural. Incluso cuando alguien me decía, no, hay un ataque de Satanás, digo, no, la soberanía de Dios, Dios es soberano, Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, Él permite la maldad. Pero llegamos a un punto en que también no podemos desechar la idea de la existencia del diablo, que él realmente está interesado en destronar a Jesús de tu corazón, y que sí existe evidencia bíblica de la presencia del diablo en contra de la iglesia. Dicho de otra manera, no podemos subestimarlo. Sin embargo, lo que debemos de recordar es que Cristo Jesús ya venció al diablo por medio de su muerte. Nos ha librado de su imperio, del gobierno de la muerte, precisamente para librarnos de su servidumbre. Eso es lo que dice Hebreos 2:14. ¿Cómo lo hizo? Lo despojó y lo exhibió públicamente en la cruz. Porque el diablo lo que ya no pudo detener es el hecho de que en Cristo Jesús y en la cruz del Calvario pudo consumarse la salvación. Que en Cristo Jesús ahora sí hay una puerta para el perdón de los pecados. Al diablo le interesa que tú no seas perdonado. Tan así que Él ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio. Pero Dios es sumamente poderoso para traernos a la salvación con el Espíritu Santo, porque Él nos ha traído o nos ha trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Ahora, ¿cómo puedo ser librado del mal o del maligno? Sometiéndome a Dios. Es lo que dice Santiago 4:7. Sométanse a Dios, resístanse pues al diablo y huirá de ustedes. Sometiéndome al Señor en todo. Eso es lo que me ayudará a resistir al diablo. Y nótese que dice resistan. No dice ve y pelea. No dice ve y desafíalo. No dice ve y echa fuera demonios. No. Dice resiste, aguanta, espera, sométete a Dios y Él huirá de ustedes. Recuerden que el diablo no es omnipotente, no es Dios. No puede hacer nada sin el permiso de Dios, y lo hemos visto en la vida de Job. No puede hacer nada sin el permiso del Señor, ni siquiera puede tocar tu vida si Él no lo permite. Y si lo permite por algo, es por un propósito. Siempre Él es soberano en la manera en que hace las cosas. Entonces, no le tengas miedo al maligno, pero tampoco lo desafíes. Tampoco lo desafíes. Por tanto, el Padre nos preserva del diablo y de su maldad. Y quien ora esta petición para ser guardado de la tentación y del maligno es porque anhela la santidad de Dios en su vida. Bueno, ya hemos visto las tres peticiones. Hemos visto la provisión de Dios, hemos visto el perdón de Dios y la preservación de Dios. Y junto con las tres primeras peticiones nos llevan a un fin último. En nuestro cuarto punto, la gloria de Dios. La gloria de Dios. Versículo 13, el mismo también. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. La oración del Padre Nuestro termina con una doxología o una proclamación teológica de la gloria de Dios, una declaración de alabanza de la gloria de Dios. Dice el texto, porque tuyo, significa que todo lo que describe Jesús en esta oración, el reino, el poder y la gloria, le pertenecen al Padre Celestial. Por tanto, nada de eso nos compete a nosotros. No tenemos capacidad de gobernarnos plenamente sobre nosotros. No tenemos todo el poder para alterar el curso de nuestras vidas a fin de que la llevemos a bien. Y la gloria tampoco no nos pertenece, porque no tenemos méritos en ella. ¿Qué pasa con esto, hermanos? Que nos creemos fuertes. Nos creemos poderosos, nos creemos independientes. Pero ¿qué pasa si tú te quedas sin oxígeno? ¿Qué pasa si tú te quedas postrado en cama por una enfermedad terminal? ¿Qué sería de ti realmente? Nada. Ni la fuerza, ni el poder viene de ti. De todo dependemos del Señor. Dependemos de Dios en todo. Ahora, es curioso porque básicamente aquí la palabra reino engloba las primeras tres peticiones. Su nombre, su reino y su voluntad. Y se enfocan en el señorío de Dios. Mientras que la palabra poder aquí se encierra en las tres últimas peticiones. Su provisión, su poder y su preservación. Y se enfocan en la gracia de Dios. El reino anuncia al Rey de Reyes, Señor de Señores, cuyo nombre es santo, y Él gobierna sobre su pueblo y manifiesta su voluntad en la vida de cada uno de nosotros. El poder de su gracia obrando en favor de nosotros, pues tiene la capacidad milagrosa de proveernos la potestad para perdonar nuestros pecados y darnos el poder para apartarnos de toda maldad, librarnos de toda tentación. ¿Cuánta sabiduría se resumen en estas palabras y engloban y encierran todas las peticiones que el Señor nos muestra para extender delante de la presencia de su Padre? Y como resultado de reconocer y orar por el reino y el poder, viene la gloria para siempre jamás. La gloria es la manifestación y reconocimiento de Dios con respecto a su majestad, todas sus perfecciones, todas sus excelencias, todo lo bueno, grandioso y perfecto que Él es. Es atribuirle mérito, honra, alabanza, gloria y poder. ¿Y dónde vemos esa gloria? Segunda de Corintios 4:6. Segunda de Corintios 4:6. Pues Dios dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. La gloria de Dios la vemos en su Hijo amado, lleno de gracia y de verdad. Amados, debido a que conocemos a Cristo, es que hemos conocido la gloria de Dios. Y debido a que hemos conocido la gloria de Dios, por tanto, le damos a Él la gloria. Esta oración concluye con un amén. No necesariamente significa así sea. De hecho, se traduce como así es. Así es. No es así sea en un sentido de posibilidad, sino así es porque es dado por un hecho. Así es el Padre Celestial por quien santificamos su nombre, anhelamos la venida de su reino y que se haga su voluntad. Así es también que nos da lo necesario para vivir cada día, perdona nuestros pecados por misericordia y nos guarda con su gracia del maligno y de nosotros mismos. Así es en todo, para siempre es su gloria. Amén. Que el Señor nos ayude, amados familia, a que honremos esta oración, la vivamos todos los días y que siempre vivamos por su gracia y para la gloria de Dios. Amén. Pues vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la enseñanza que nos has dejado. Gracias, Padre Santo, porque tú nos has enseñado a orar y a pedir como conviene, conforme a tu santa y perfecta voluntad. Te pedimos, Señor, que sea tu gracia la que nos sostenga hoy. Señor, que nos ayude a recibir de tu pan nuestro de cada día, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos acudir a ti delante de tu presencia, a pedirte siempre perdón por nuestros pecados, pero enséñanos y muévanos a perdonar a otros, Señor. Señor, guárdanos de todo mal, guárdanos del maligno y guárdanos de nuestras propias tentaciones y de nuestros deseos pecaminosos. Guárdanos, Señor, de ir más allá de lo debido. Ayúdanos a huir del pecado, a huir de la tentación. Y que podamos proclamar, Señor, al final de nuestro día, tuya sea siempre la gloria, Señor. Ayúdanos a ser vasos, receptores de tu gracia y glorificadores de tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, para ser fieles a ti en todo lo que nos has encomendado. Y ayúdanos, Padre, por favor, a ser una iglesia de oración. Levántanos, Señor, con un espíritu de oración y de gracia. Ayúdanos para ser un pueblo que dependa de ti en todas las cosas, en esta vida y en la venidera. Te lo pedimos en Cristo Jesús y para tu gloria. Amén y amén.